Bueno, el libro es la investigación que hicimos con Alberto Elizalde Leal a lo largo de 5 años sobre el accionar de la Concentración Nacional Universitaria en La Plata, un grupo parapolicial que participó del terrorismo de Estado antes del golpe. Lo que tiene esta segunda edición es que, bueno, la primera la presentamos en diciembre de 2013 y en los años que siguieron, fundamentalmente 2014 y 2015, seguimos investigando y publicando sobre la CNU. Entonces, por un lado, hay algunas correcciones o agregados en la primera parte a partir de nuevos datos que conseguimos en esta última etapa de la investigación, y después incluye los nuevos artículos que publicamos en Miradas al Sur, con nuevos datos y descubrimientos que conseguimos en estos 2 años, ¿no? Daniel, para aquellos que no están muy familiarizados con la sigla, contanos un poco qué fue la CNU y cómo actuó acá en la ciudad de La Plata. Y la Concentración Nacional Universitaria nació como un grupo de la ultraderecha peronista en la Universidad Nacional de La Plata, con una ideología anticomunista, antisemita y católico preconciliar. Estaba inspirado por un profesor de la Universidad Nacional de La Plata, del Colegio Nacional, Carlos Di Sandro, y devino de grupo de choque de ultraderecha en la universidad en un grupo que se sumó al terrorismo de Estado previo al golpe de 1976. En 1974, cuando el gobernador Oscar Videgain tuvo que renunciar, Oscar Videgain es un gobernador peronista, cercano a la tendencia revolucionaria del peronismo, y fue reemplazado por el vicegobernador, fue un golpe institucional. El vicegobernador, Victorio Calabró, un sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica, de ultraderecha, y a partir de ese momento, que es enero de 1974, la CNU pasa de ser ese grupo de choque que a cadenazos o palazos atacaba a estudiantes de izquierda o de la tendencia revolucionaria del peronismo en la universidad, se fue transformando en un grupo parapolicial que operó protegido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en zonas liberadas por la policía bonaerense. Esto a partir de enero de 1974, y ya en octubre de 1975 pasa a actuar también bajo las órdenes del batallón 601 de inteligencia del ejército. Cuando esto es coincidente con la misma época que los decretos de aniquilamiento de la subversión, claro, que firmó el gobierno de peronista de Italo Luder en ese momento, porque Isabel Perón estaba de la firma de Rucauf, la famosa firma con de Rucauf. Con la firma de Rucauf. Daniel, a propósito de esto que es interesante que traes, ustedes en la investigación llegan a la conclusión o plantean que justamente lo que cometió la CNU previo a la dictadura también se engloba dentro del terrorismo de Estado. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Y por eso son delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, porque estaban dirigidos contra un grupo de la población, la disidencia política, de izquierda o del ala más progresista del peronismo, y operó desde el Estado, amparado por el Estado. Entonces, bueno, eso es terrorismo de Estado, sin duda. Claro. Daniel, en aquel momento cuando te entrevistamos por la salida del libro, nos preguntábamos por qué en ese momento ya en Mar del Plata, por ejemplo, se estaba avanzando con grupos parapoliciales, en el ámbito de la justicia, ¿no? Se estaban haciendo investigaciones oficiales desde el Poder Judicial, y por qué La Plata era tan refractaria a mirar este pasado y el actuar de estas organizaciones que ustedes investigaron desde el periodismo. ¿Ha cambiado algo en ese sentido en estos años que pasaron? ¿Cómo ves eso? Bueno, en este momento hay una causa que es la que se llama la causa número 9 y que finalmente, después de años y años, fue elevado a juicio. Es una causa que abarca muy pocos delitos cometió, muy pocos de los crímenes que cometió la CNU. Y no ha cambiado demasiado, digamos. Se tardó muchísimo tiempo en elevar la causa, se le elevó mal. Yo diría que a regañadientes, tanto el juez Coraza como el juez Blanco, que fueron los primeros que tuvieron las causas, demoraron todo lo que pudieron. Bueno, finalmente fue elevado y ahora tenemos la dificultad de que se excusan o vienen renunciando los diferentes jueces del Tribunal Oral Federal número 1, que es el encargado de llevar adelante el juicio oral, y bueno, sobre todo con la pérdida que es incalculable, ¿no?, que significó la renuncia, primero excusación para este juicio, y después renuncia al tribunal del juez Carlos Rosansky. Claro. Las demoras, digamos, el entramado de la CNU con la sociedad platense es muy fuerte, y eso fue lo que pesó siempre con la sociedad platense, con el Poder Judicial platense y con la clase política platense. Y eso fue lo que demoró siempre este tipo de... o sea, que se pudiera avanzar. Y de hecho se avanzó muy poco y mal. Daniel, a propósito de todo esto, lo que vos das, lo que vos mencionás, da a entender que, llegada la democracia, los integrantes de la CNU de alguna manera u otra se fueron acomodando también adentro de del funcionamiento del Estado en tiempos democráticos. Sí, bueno, se fueron acomodando y siguieron durante muchísimos años. De hecho, algunos tuvieron que renunciar recién cuando fueron nombrados por la investigación, renunciar o echados. Cuando lo detienen a Pipi Pomares, Juan José Pomares, uno de los cabecillas de la CNU, que esto fue en 2011... Bueno, él era asesor del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, y antes había sido funcionario de la Municipalidad de La Plata. Por otro lado, cuando publicamos los nombres de otros dos de los integrantes de la banda, que hoy están en libertad y no van a ser juzgados, que eran Antonio Agustín Jesús, alias Tony, y Ricardo Calvo, alias Richard, uno era director de Relaciones Legislativas y el otro director legislativo de la Cámara de Diputados. Digamos, su vinculación con el Estado y con el PJ platense era muy fuerte, y esto fue un freno muy grande para que se pudiera avanzar en la investigación de los crímenes de la CNU. Pensá que esos fueron crímenes que se cometieron entre enero de 1974 y abril de 1976. Claro, claro. Se tardaron décadas. Daniel, al principio de nuestra charla nombraste que ustedes siguieron el trabajo que habían iniciado en el libro con más notas que se fueron publicando en el periódico Miradas al Sur. Exacto. Que sabemos que hoy por hoy ya no se edita más. Vos escribías ahí habitualmente y bueno, este medio se cerró sin mayores explicaciones, no solamente para sus lectores, sino también para quienes trabajaban allí. ¿En qué situación quedaron ustedes, los trabajadores de ese medio de prensa, siendo que, bueno, los quienes regenteaban un poco la empresa no dieron mayores explicaciones y quedaron en deuda con ustedes, si no me equivoco? Mirá, vamos a explicarlo por lo menos con un poquito de detalle para que se entienda. Miradas al Sur fue parte del Grupo 23, que era el grupo de Spolky y Garfunkel. Claro. Pero a diferencia de Tiempo Argentino, Radio América, etcétera, en diciembre de 2014 Spolky se lo traspasó al Movimiento Evita. Uh-huh. Y el Movimiento Evita se hizo cargo de Miradas al Sur y de su personal. Sin explicación alguna, en el 30 de diciembre de 2015 nos mandaron el telegrama a todos los trabajadores del diario. Para que te des una idea, yo era director periodístico del diario cuando mandan el telegrama y nadie me avisó antes. A partir de ahí hubo meses de negociaciones, promesas de reflotarlo, etcétera. Hoy algunos de los trabajadores han hecho acuerdos, te estoy hablando de 10 meses después, ¿no? Uh-huh. Por supuesto no se pagó indemnización, nada. Se han hecho acuerdos para cobrar una suerte de indemnización que es mucho menor a la que correspondería, y otros todavía no han llegado a ese acuerdo. Bien. Y se han acabado las instancias de diálogo y ha habido alguna otra, digamos, alguna incidencia del Ministerio de Trabajo o de la Justicia, ¿no? No, absolutamente no. Digamos, acá ha habido, digamos, esto terminó con arreglos individuales y otros compañeros que no quieren arreglar, sino cobran el 100% de la indemnización. Pero no hubo ninguna intervención del Ministerio de Justicia, más que para de trabajo, perdón. Claro. Salvo para, digamos, rubricar aquellos acuerdos que se hicieron, ¿no? Los individuales. De la gente que arregló. Uh-huh. Exacto. Bueno, Daniel, entonces invitamos hoy a las 19 en el Liceo Víctor Mercante. Exacto, sí, a las 7 de la tarde en el Liceo, que bueno, es un lugar que estamos muy contentos que nos permitan presentar el libro, ya que en el Liceo Víctor Mercante la CNU, sobre todo durante 1975, se hizo cargo de lo que se llamaba el Departamento de Disciplina del colegio y desató el terror entre los estudiantes.